La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien, amigos, aquí estamos comenzando el cuarto y último bloque de Brothers por Metro 95.1. Conéctense, que nos queda un ratito para participar por el vinilo de Gustavo Cerati. Y también estamos dando comienzo a el special guest del día de hoy. Estamos escuchando el dúo Interaxis. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers special guest. Festa Bros. Special Guest. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el Special Guest, estamos escuchando el dúo Interaxis. Buenos Aires 95.1 Brothers. Aires. 95.1 Brothers. Special guest. Interaxis. Brothers. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el Special Guest Interaxis. Brothers Special Guest. We'll be right back. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. We'll be right back. special guest. Amigos, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. El ganador del vinilo de Gustavo Cerati será anunciado en redes sociales. Agradecemos mucho a los chicos de Interaxis, a Martín Casés y Emiliano Folgar. Espero que hayan disfrutado y agradecemos por participar de nuestro programa. Nosotros los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará Selection by DJ Paul y toda la programación de Metro. Nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Conectar con lo que te importa a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Metro Live presenta Daido. 31 de octubre. Teatro Coliseo. Daido. En Argentina. Metro 95.1. Radio Oficial. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Hernán Cataño. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cataño. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. Un poco afónico esta semana, después de unas grandes shows en Mendoza. Quiero agradecer a todos los que estuvieron allá. La pasamos súper, súper bien. Y como cada sábado a la medianoche, les presento nueva música desde todo el mundo. Esta vez arrancamos con Chapa Ruiz, Sunday, después Martin Van Telden, A New Beginning, Guy Barone con When the Swallows Come Back Home, un remix de Quiver, Eli Nissan desde Israel con Arpu y Juan de Minichis, Disorder, un remix de Andrea Casino. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cataño. We'll be right back. accident. Show. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. La una. Resident. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident Hernán Cattaneo, a radio show. Hasta la una. Resident Hernán Cattaneo. Metro 95.1.

Resident. Sonido urbano. We'll be right back. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo.

Resident Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident Hernán Cattaneo. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Hasta la una, Metro 95.1. Brussels resident. Y vamos terminando este nuevo Resident por Metro 951 y Metro951.com. Lo que sonaban recién eran Partner, un remix de Armadge para Rave, Rochlan Jafrech, espero que se pronuncie así, si no disculpas, Hanguk, un remix de Fabri López, Air Life con Color of Birds, Bontan featuring Bengle, 10 Days y Speaking Tongues, Eraser. Los dejo ahora con mi amigo DJ Paul, espero que tengas un todos muy buen fin de semana. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Evolucionar. A través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Al fin sucede. Tenemos de todo, pero además ahora tenemos un John Lennon. Ahora tenemos un John Lennon. Hay un argentino. De Lanús. Hace 10 años toqué con mi banda tributo a los Beatles en Inglaterra, en la Beatle Week. No me imaginaba que 10 años después iba a estar rodeado de la familia de él y compartiendo todo este tipo de cosas. Al fin sucede con Gisela Busaniche, Majo Echeverría y Flor Scarpati. Domingos, 6 p.m. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. oficial. A 3 AM. DJ Paul es Sonido Metro. Thank you. a 3 AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. facebook.com/DJ Paul Oficial. AM. Just domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. AM. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Thank you. domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Jardinería en Casa. Cuida tus plantas con las técnicas y herramientas diseñadas por los expertos de Revista Jardín. Oportunidad única. Libro más caja porta herramientas a solo 149 pesos con 90. Búscala en tu kiosco. Entérate de todas las novedades del momento en pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. No te vas a aburrir. pulsourbano.com.ar. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. AM. Metro 95.1, un sonido conectado. 3 AM. AM. We'll be right back. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. 1 a 3 AM. We'll be right back. 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. @DJPaulOficial. domingos, 1 a 3 a.m. We'll be right back. Stealing, and it's cold.